Panóptico Social Radio. Una mirada intercultural a un presente pluricultural. Panóptico Social, en radioraicesdf.net. Hola, buenas tardes amigos, estamos iniciando un programa más de Panóptico Social Radio. Mi nombre es Sergio Esteban. Las redes sociales que tenemos para iniciar la conversación con ustedes nos encuentran en Facebook y en Twitter como Panóptico Social, y nos encuentran en la estación de Radio Raíces con el Facebook Radio Raíces Cederec, y en Twitter estamos como Raíces Cederec. El día de hoy vamos a tener una charla interesante. Estamos esperando a la invitada, aún no llega. Sabemos que los viernes la ciudad se vuelve un poco caótica, más que de costumbre. Pero bueno, el día de hoy vamos a hablar del periodismo alternativo, y la idea es proponer un debate que gire en torno hacia qué es el periodismo alternativo, si es que existe realmente un periodismo alternativo. Hoy, a raíz de las demandas que ha interpuesto Moreira en contra del doctor Sergio Aguayo, y por ahí también en esta semana nos enteramos de otra demanda más que recibe Carmen Aristegui por daño moral, se habla de los medios independientes, pero también de los periodistas independientes. Entonces creo que el debate es interesante acerca de esta cuestión, porque al final de cuentas lo hemos platicado también aquí en otros programas con gente que está en medios independientes, como nuestro buen amigo Ricardo, que tiene un programa, se lo recomiendo, está todos los jueves a las 10:30 en Rompeviento, se llama Jaque al Rey. Y con él hemos estado también incluso en algunos foros en UAM discutiendo qué tan independiente llega a ser un medio, ¿no? A lo mejor sí es una cuestión que en el imaginario colectivo la gente, ¿no?, supone que son independientes porque no están adscritos, digamos, a una cadena monopólica o a una estación de radio tradicional, o no están encadenados, por así decirlo, a un periódico que tiene una línea. Sin embargo, pues todos los periodistas, todos los seres humanos tenemos una subjetividad desarrollada. Entonces, también ahí, ¿no?, entra la parte de qué tan independiente, ¿no? Independiente a que realmente mucha gente pudiera pensar que es independiente al periodismo que se está haciendo, por ejemplo, en Televisa. Pero entonces no sería independiente, más bien sería ser un periodista, pero con manual, ¿no?, por así decirlo. Pero en lo que llega nuestra invitada y nuestro querido amigo Kalash, presento a Fernanda. ¿Cómo estás, Fernanda? Muy bien, Esteban, corriendo por la lluvia y demás. Sí, ¿verdad? Está como que fuerte la lluvia. Pero pues bueno, qué bueno que estás acá. Estoy justamente haciendo una introducción acerca del debate que vamos a tener hoy acerca de los reporteros independientes, ¿no? Contextualizado un poco acerca de la Casa Blanca, de lo que pasó con Sergio Aguayo. Y entonces ponía un poco la pregunta al aire de independientes a qué, ¿no? Ajá. Bueno, alguna vez lo comentaba Esteban, que no solamente es hablar de reporteros independientes, sino de medios independientes. Y en este caso también es cuestionarnos, estos medios llevan una línea editorial, ¿no? Entonces, ¿qué tan independientes pueden ser? Las investigaciones que realizan, haciendo mención de lo de la Casa Blanca, son reporteros, son de parte del equipo de Aristegui. Entonces, ellos también siguen una línea editorial. Entonces, hay que cuestionarnos un poquito, más bien, yo creo que esa sería la pregunta, ¿no? Si la línea editorial que ellos manejan o por dónde van, sería, pues, de dudar también, ¿no? De cuestionarnos a qué ideología política corresponde, en fin, ¿no? Sí, porque al final del día, pues, justo comentaba eso hace un momento, ¿no? Pues todos tenemos una simpatía, todos tenemos una subjetividad que la expresamos en nuestro trabajo. Independientemente de que nos digan qué hacer o no, muchas veces nosotros buscamos los lugares donde podemos hacer lo que nos gusta. Y realmente pareciera ser que también este tema está muy polarizado, ¿no? Los que están a favor, de, por ejemplo, de Aristegui, los que están en contra de ella, ¿no? Y de eso se deja de lado el trabajo tal vez periodístico, que a mí me parece interesante. Pero a mí sí me gustaría ver no solamente de trabajos periodísticos de esta calidad hacia el presidente, ¿no? O hacia el PRI, o hacia los gobernadores. Digo, obviamente, pues eso es importante. No lo dejo de lado ni lo hago menos. pero creo que también se debe de estar haciendo un trabajo arduo por parte de los periodistas hacia toda la clase política, por ejemplo, ¿no? Es precisamente por lo que te comentaba de la línea ideológica que manejan. En este caso, dependiendo de los reporteros o del medio que vaya a realizar la investigación y con qué intención la va a realizar, sobre todo, ¿no? En este caso, bueno, regresando un poquito al ejemplo que dábamos sobre la Casa Blanca del presidente, pues, lógicamente esa investigación llevaba toda una intencionalidad y esto responde a los intereses del medio, principalmente de el colectivo de Aristegui. Y no solamente eso, sino que todos los reporteros que se manejan como independientes, el que estén desarticulados un poquito de los medios como oficiales, que podrían ser las grandes empresas de comunicación, no quiere decir que se estén manejando nada más sus investigaciones o todo su trabajo periodístico de manera independiente, porque al final de cuentas y al final del día, como dices tú, Esteban, van a cumplir un requisito, ¿no? Van a, ¿cómo explicarlo? Tienen una intención con cierta ideología, como lo mencionaba, y sobre todo hacer conciencia de cierto lado del periodismo mexicano sobre ciertos actores políticos, ¿no? En este caso, pues las investigaciones que más han resonado pues son las tendencias centro-izquierda e izquierda, ¿no? Sí, porque al final del día siempre en muchos reportajes se está de este periodismo independiente, ¿no? Que le llaman a estos investigadores que realizan su trabajo sin estar recibiendo una orden en específico. Llega un momento donde también pues se topan con pared, porque a lo mejor puedes tener una muy buena investigación, pero no tienes dónde publicarla, por ejemplo, ¿no? Y eso se enlaza un poco con lo que tú decías acerca de los medios independientes. Al final de cuentas, no existe, yo creo que no existen los medios independientes, ni tampoco, digo, tú eres comunicóloga. Yo realmente no creo que exista el periodismo independiente. Yo creo que está el periodismo bien hecho y el mal hecho. O sea, porque entonces si hay periodismo independiente, ¿independiente a qué, no? Entonces, partiendo de ahí, creo que también el debate puede girar, ¿no? Ahorita que llegue la invitada, en torno a cuáles son las estrategias que utilizan los periodistas independientes para generar nichos, que creo que eso también ha sido un problema, ¿no? Creo que la gente también está muy acostumbrada a seguir ciertas páginas que desafortunadamente hoy en día, pues por las redes sociales tal vez, solamente utilizan ese medio, ¿no? Por ejemplo, SDP Noticias o Sopitas, ¿no? Que Sopitas tiene un tráfico impresionante, ¿no? Entonces creo que también eso va generando un halo, ¿no? Tal vez de incertidumbre para los periodistas que están queriendo desarrollar investigaciones sin que les censure nada. Que creo que muchas veces a eso se refieren cuando hablan de periodismo independiente, pero insisto, creo que a final del día, y si incluso citamos, ¿no? a los teóricos, citamos, no sé, a Kapuscinski, citamos, bueno, en fin, hay varios, incluso aquí en México, ¿no? Han dejado escuela muchos profesores, o a William Yarmes, ¿no? Que se me hace interesante, a Ikram Antaki, por ejemplo, ¿no? Pero creo que también eso sería interesante, ¿no? Ver cómo el periodista genera su nicho y también cómo lo lleva a cabo, ¿no? Y también, bueno, mencionar un poquito sobre esto del periodismo independiente o de los medios independientes, es que corresponden como a una cierta demanda, ¿no? Por ejemplo, estos nuevos sitios que salen, sobre todo en internet, en donde el periodismo es especializado y con una cierta línea editorial, ¿no? Entonces, pues tú en toda la gama que te ofrece internet, ¿no? Buscas, mencionabas Sopitas y demás. Este tipo de medios tienen como una tendencia muy marcada. Y tú, con tus preferencias políticas, culturales, bueno, perdón, políticas, religiosas y demás, vas a seguir a cierto medio, por así decirlo. Y eso también crea una confusión, porque como tú mencionabas, no es que sean independientes, porque ellos también manejan una línea editorial, ¿no? Y bajo eso, entonces, ellos tampoco se pueden salir de eso, ¿no? Entonces, no sería independiente. El reportero, quizá, a lo mejor yo voy un poquito más por la vía de que puede haber como un reportero o un periodista independiente. Aquel que con sus propios principios y demás, haga periodismo independiente, una persona quizá. Pero cuando hacemos un colectivo, pues asentamos pues normas, sí, la línea editorial que debemos de seguir. Entonces ahí también hay como una prohibición, y como te decía en un principio, que se desarticulen o que salgan este grupo de periodistas de los de las grandes empresas de comunicación, no quiere decir, sí, a lo mejor se independizan como colectivo, pero como periodismo independiente a lo mejor a esa gran empresa, ¿no?, de comunicación, pero estamos hablando de TV Azteca, Televisa, en fin, ¿no? Pero han sido pocos, por ejemplo, yo recuerdo la anécdota que incluso cuando tuvimos la oportunidad de dar allí un taller con... que no estabas tú, perdón, que estaba, siempre te confundo, pero bueno. Ahí hablamos del caso del Huffington Post, ¿no? Que era un blog, sí, que una señora se dedica a escribir sus opiniones y ahora ya es toda una agencia de noticias, ¿no? Pues es a lo que yo, a lo que me refiero. O sea, a lo mejor algo que se separa se vuelve a... tiene buena respuesta, lo reciben muy bien y empieza a tener seguidores. Entonces ya ellos empiezan a crear su propia línea. Y es otro medio, al final de cuentas, como cualquier otro, ¿no? Obviamente, a lo mejor con otros principios, con otros valores, con otra filosofía, pero sigue siendo un medio, ¿no? Así es, Fernanda. Y bueno, ha llegado el momento de hacer nuestra primera pausa musical. Están escuchando Panóptico Social a través de Radio Raíces. No le cambien, nos tardamos 3 minutos y cachito en lo que dura el corte musical. Enseguida regresamos. Bien, estamos de regreso. Esto que escuchamos es algo de Emmanuel Orbilleur. Él es un cantautor argentino que, pues, no ha sido muy conocido, tal vez en nuestro país. También tuvo por ahí un paso por el glam, estuvo haciendo indie, estuvo haciendo funk y ha experimentado bastante con los géneros. Tiene una amplia carrera, tiene más de 25 años, creo que en este año cumple 25 años. Yo se lo recomiendo, creo que es algo que ha estado interesante, es algo que no sé por qué no ha llegado, si incluso tiene un disco con, bueno, MTV Unplugged, esta franquicia que surgió a mediados de los 90. También le hizo un disco y creo que aquí no ha repercutido. Pero bueno, esta es una propuesta. Es, aunque siempre les traemos propuestas que nos han dicho que luego están medio fresas y medio poperas. Pero yo creo que la otra semana vamos a traer una salsa, ¿no, Fernanda? Sí, es una cumbia. A ti que te gusta, puedes ser sí, la curadora de del programa. Ya, yo voy a poner la música, ¿por qué no, Esteban? Tú, sí, pura fresada. Sí, es lo que comúnmente nos dicen. Pero bueno, estamos aquí en Panóptico Social, estamos en una mesa de debate, mini debate. Estamos esperando a nuestros invitados. Estamos reflexionando acerca del periodismo independiente o de lo que la gente le llama periodismo independiente. Y también estaría bien decir que yo creo que el imaginario colectivo del periodismo independiente un poco se construye a raíz del 2012 con el movimiento Yo Soy 131, después Yo Soy 132. Sí, bueno, inició siendo Yo Soy 131, ya después cuando sacaron el video esa noche del domingo, ya el lunes era el 132. Y creo que de ahí también empezó un poco esta idea de los medios independientes. Una de las consignas del pliego de estos chavos, de este movimiento, pues era democratizar los medios. Que pues creo que eso no es como hablar de cosas completamente diferentes. Creo que también el término democratizar ya está muy vulgarizado. Ya para todos se habla con ese prefijo, usándolo como sustantivo y también como adjetivo calificativo, ¿no? Que eso es lo preocupante. Pero yo creo que no puede existir una democratización de los medios, porque hay medios que no son democráticos, son una empresa. O sea, no podemos hablar que Televisa va a... Pues no, porque también no es su objetivo. O sea, lo que tal vez tendría que pasar acá es estar hablando de otros conceptos un poco más novedosos y a lo mejor no tan escuchados por incluso en las mismas esferas de comunicación, como la democratización de la información. Que eso, pues la gente, incluso los académicos tampoco hablan mucho de eso, ¿no? Que también son pocos los académicos que le entran al tema, ¿no? Está Del Arbre por ahí, o sea, Plata, bueno, en fin. Están como que muy focalizados los académicos que están en esa onda. Bueno, Virgilio Caballero, que ahora está un poco más hacia la cuestión de las radios comunitarias y de la comunicación incluso en los pueblos indígenas. Pero yo creo que también es interesante que discutamos esta onda, ¿no? De que la gente hoy en día, pues, sí tiene acceso, o sea, a leer desde una revista tal vez de corte independiente, pero también puede leer a, pues no sé, a un columnista del Reforma. A mí me gusta mucho Jesús Silva Gerso. Se me hace una persona muy brillante. Él escribe en el Reforma, que es un medio nada democrático, tal vez es un medio nada independiente, pero también no se trata de casarnos como que con la idea de que, ah, no, entonces el medio independiente es el chido. O sea, porque yo creo que tampoco va por ahí. Yo creo que más bien se trata de conocer las ideas que están atrás de una columna, ¿no? Es decir, ¿qué nos quiere decir más allá de un escrito, de un artículo, ¿no? Es importante esto que mencionas, Esteban, porque ya estamos hablando no solamente del medio, sino estamos hablando de líderes de opinión. Esta, bueno, sea el medio que sea, sea independiente, como, bueno, ya lo cuestionábamos hace rato, pero el líder de opinión es, al final de cuentas, la voz que se va a escuchar. Entonces, cuando hablamos de democratizar los medios, sería todos tenemos la opción de, bueno, vulgarmente decirlo, todos tenemos la opción de elegir, ¿no? Elegir qué queremos escuchar, qué queremos decir, qué queremos, cómo nos queremos informar. Pero al final de cuentas, una opinión supuestamente de un experto en la materia, sea cual sea el líder de opinión, siempre va a pesar más. Siempre va a pesar más que cualquier, pues, hijo, el comentario de cualquier hijo de vecina, ¿no? Por ejemplo, yo aquí estoy externando mi punto de vista y a lo mejor no tengo toda una trayectoria que me sostenga, pues, pero, no sé, Javier Solórzano, quizá, ahí en el Canal 11 en la mañana, tenga más credibilidad que yo. Esto es muy importante. Ganando más de 2 millones de pesos al año. Pues sí, pero es importante mencionar porque el líder de opinión es esencial en cualquier medio. Por eso las grandes empresas de comunicación no sueltan a sus líderes de opinión. que son principalmente, pues ya sabemos, ¿no? En este caso, el Canal 11, pues como mencioné yo mi ejemplo, sería Solórzano, ahorita. Que es el canal estatal también, ¿no? Sí, sí, exacto, ahí también hay que decirlo. Pero pues, como pasó hace poquito el caso de este López Dóriga, que pues, tiene un conflicto ahí con Televisa, pero al final de cuentas mucho tiempo y muchísimos años fue una institución el señor en Televisa, ¿no? Y al final de cuentas era un líder de opinión que mucha gente a las 9 o 10 de la noche, no recuerdo bien. 10:30, Fernanda, si tú los monitoreabas. prendía la tele y lo que dijera Dóriga pues era lo que había pasado realmente, ¿no? Entonces es importante también mencionar eso. Bien, ahorita vamos a seguir con el debate, vamos a ir a otro corte musical y enseguida ya vamos a tener a nuestra invitada y a nuestro querido amigo Kalash aquí en la mesa. Entonces no le cambien, recuerden que tienen las puertas abiertas para externar cualquier opinión a través de nuestras redes sociales, nos encuentran como Panóptico Social y en la estación la encuentran como en Twitter como Raíces Ederek y en Facebook como Radio Raíces Ederek. Vamos a escuchar una rolita y enseguida regresamos aquí a Panóptico Social. Ya tienen que terminar, las nubes ya se van sin mojar. Hagan fila sin hablar, nada más que bien, estamos de regreso en Panóptico Social. Esto que escuchamos fue algo de Jirafa Ardiendo. La canción se llama Pulmonía, del disco Pulmonía de 2008. Fue el último disco que hicieron. Esta es una banda chilena que, pues, hizo mucho revuelo cuando salió allá en los 90, sobre todo porque justo en esa época ahí en Santiago de Chile hubo un incendio en el zoológico y sí hubo precisamente jirafas que desafortunadamente pues fueron calcinadas por las llamas, pero mucha gente pensaba que por eso se llamaban así jirafas ardiendo, pero no, más bien es por la pintura de Dalí, ¿no? Ya después la gente conoció las dos historias y bueno, ya no les tuvo tanta escoria, ¿no? Hablando de fuego. Y yo le recomiendo mucho esta banda, realmente es una propuesta interesante. Esto tiene que ver con que hace como 4 programas pusimos música chilena. Y pues bueno, ahora estamos haciendo como que lo que no entró, ahorita estamos como que poniéndolo. Y bien, bueno, ya estamos con nuestra invitada. Es Noemí Montiel, mucho gusto, muchas gracias por venir aquí a Panóptico Social. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias a ustedes por la invitación, qué amables. No, al contrario, gracias a ti por venir a debatir este tema. Y también está con nosotros ya el buen Kalash, ¿cómo estás? Hola Esteban, hola a todas las personas que nos escuchan. Muy contento de estar en Panóptico Social, como cada viernes. No como cada viernes porque no veniste hace 8 días, pero bueno, entendemos la idea, Kalash. Bien, Noemí, pues estábamos hablando acerca de qué hacía independiente, por ejemplo, a un periodista e incluso a un medio, ¿no? Decíamos que nosotros, así como de bote pronto, sin ser expertos obviamente en el tema, considerábamos que tal vez no es que se estén haciendo periodistas independientes, sino que más bien se están haciendo periodistas que están haciendo buen periodismo, ¿no? Alejado tal vez de una línea tan marcada, porque al final del día sí deben de tener una línea, la línea que ellos mismos, en la que crean, en la que ellos mismos se desarrollan, pero tal vez tú pudieras como que guiarnos más en ese sentido y hablarnos de qué hace independiente primero al periodismo y si quieres ya después vemos a un medio. Pues vaya, es un tema de conversación bastante amplio, porque el periodismo independiente está en la mesa totalmente a debatir. Hay medios, no sé si los conozcan, como Pájaro Político, que ellos se declaran como un periodismo independiente, y están sufriendo ahorita el tema de su financiamiento, y están pidiendo que los lectores financien al medio, pero pues ellos tienen una línea editorial que no se van a mover de ahí, ¿no? Entonces pues ya depende del gusto de cada quien, pues aportará o no aportará ese tipo de periodismo. Ahora, yo creo que el periodismo independiente ahora con el tema digital de las redes sociales y esta situación de internet, pues se ha visto exponencialmente beneficiado. Pero yo creo también que esta situación se ha llevado de una manera muy tradicionalista. Porque lo que han hecho los medios digitales es pasar los contenidos que se hacían en medios tradicionales o análogos al escenario digital y no han creado nada nuevo para que lo consuman los lectores o bien los que están ávidos de información. Yo creo que la línea por ahí es hacia donde debe de girar ahora el periodismo. No nada más en replicar reportajes, en replicar notas, en replicar contenidos. Porque es mucho lo que hacen los medios independientes o los llamados medios independientes, lo replican, más no crean contenidos. He ahí el meollo del asunto, porque el crear contenidos obviamente genera un costo y ese es otro tema de discusión dentro del periodismo. Cuando ya entran los temas de los dineros, pues es complicado. Sí, a lo largo de la historia hemos conocido diferentes casos sobre lo que comentas, ¿no? Sobre la industria del periodismo, una de las industrias pues que son muy importantes en todos los países. El periodismo ha sido, como en otros tiempos lo llamaron, el cuarto poder. Y todavía lo siguen llamando. Sí, y en países como Inglaterra, Estados Unidos, sobre todo de las potencias europeas y del norte de Latinoamérica, de América Latina, perdón, hay una discusión y un debate sobre ese financiamiento es el que pone la línea del periodismo que se ejerce o la línea, ¿no? Cuando decimos que tiran línea es cuando esos periodismos, los periodistas y el medio en sí responde a los intereses de quienes inyectan el dinero para que el periódico o el medio en televisión o el medio en radio pues sean esos agentes de la comunicación. Y ha sido muy cuestionado desde hace varios años, ¿no? Hay varios intelectuales más los más novedosos como Chomsky, pero mucho antes con McLuhan y otros cuantos, que justamente estaban debatiendo, el mismo Sartori, ¿no? Estaba debatiendo cómo nosotros, las personas, estamos atados a esas líneas de información que nos llevan hacia diferentes lugares, que es como si fuéramos manipulados, ¿no? ¿Qué tanto crees que el periodismo independiente está en contra de eso? ¿O también es una línea más que nos hacemos creer entre todos de que ese periodismo independiente simplemente es otra opción, pero de la misma, de este mismo fenómeno, ¿no? Pues yo creo que la palabra independiente está de moda, ¿no? Consumir música independiente, consumimos medios independientes, o sea, se escucha padre para un público de edad joven o de edad temprana, es atractiva esta palabra, pero sí es muy cuestionable qué tanto es independiente, porque al final del día, pues la receta no deja de ser la misma. Las grandes empresas de comunicación, que son las como... Ahí se fueron los nombres de las... Bueno. En fin, estas empresas de comunicación, pues venden las notas, venden los contenidos. Quizás ¿Las agencias? Notimex. Ya se el Alzheimer juvenil. No, estamos igual nosotros. Venden las notas y lo único que hacen los medios es replicarlas, quizá cambiarlas a modo de su estilo, quitarles, ponerles, cortarles, ¿no? A modo. En el mejor de los casos, en porque el mejor hay veces de los que escupe casos, y pega literal. Así es. Porque realmente el hacer periodismo como tal va más allá de comunicar. Es ir, investigar, gastar suela, sudar. A veces un periodista de verdad es amenazado, es amedrentado, es acosado, porque su labor sí rompe esquemas. En el mejor de los casos, porque luego es golpeado, claro, es asesinado. Claro, claro. Incomoda a un periodista. Un periodista debe ser irreverente por naturaleza, ¿no? Y bueno, en este caso, cuando mencionas, cuando hablábamos del periodismo independiente, este riesgo que se corre, porque creo que también... yo lo he notado en algunos medios, la autocensura, que se denominan como independientes, pero es este miedo que existe de la persecución de periodistas y sobre todo aquel periodista que se atreve a hacer una investigación más allá de las generalidades de alguna temática. Como, bueno, a lo mejor ustedes que están, nos platicabas que estás como en un proyecto donde realmente se haga periodismo y donde no sea pues una censura impuesta, sino... la propia, ¿cómo luchar contra esto? Porque es el deber ser contra el ser, ¿no? O sea... Y no solamente el deber ser contra el ser, sino también el tema de que, pues, todos comemos, ¿no? Todos tenemos gastos y al final del día, pues, hay que percibir un salario. Y desafortunadamente, el oficio periodístico es de los peores pagados aquí en México y de los más riesgosos de ejercer, ¿no? ¿Cómo hacer? Por ejemplo, yo tengo la propuesta de que pues debes tener un trabajo como periodista, el cual te deje para vivir, te deje para solventar tus gastos, pero si realmente tienes la vocación y el espíritu de hacer un buen periodismo, pues lo puedes hacer en tu tiempo libre, en tus ratos, o bien publicarlo con tus seudónimos, porque también todavía, claro, ¿no? Todavía desafortunadamente tenemos que recurrir a ese tipo de recursos que tenemos los periodistas. Muchas veces no firmamos con nuestros nombres por la situación que vivimos, ¿no? O sea, era para cuidar el abolengo, ¿no? La cuestión de la dinastía, sí. Pero ahora desafortunadamente es para sobrevivir prácticamente. Sí. Por ejemplo, en mi caso, yo me he dedicado a la política también. Entonces, muchos ven mal que yo siga ejerciendo el periodismo, porque ya tengo una línea muy marcada en cuanto a mi ideología política. Y no creen que puedo ser autocrítica de donde milito y todo eso. Entonces, sigo publicando con seudónimos. Ay, todos empezando sí. A googlearte. No, pues era lo que te mencionaba hace rato sobre los líderes de opinión. Sí. Y es muy importante y sobre todo a lo mejor ella firmó en algún momento con, no sé, Panchita Rodríguez, ¿no? Aunque no era. Y ay, que todos no lo dijera. Todos los que pues seguían a Panchita Rodríguez van a seguir queriendo. Y es que también esa es la lucha del periodista. Lo que quieren consumir y lo que tú les quieres dar. Claro. Entonces, mucha gente quiere consumir siempre lo mismo. Entonces, pues,

Bien, estamos de regreso aquí en Panóptico Social. Eso que escuchamos fue algo de una banda que en lo personal me gusta mucho, se llama Los Tetas. La canción se llama ¿Y dónde está el funk, papi? Y bueno, estamos discutiendo, un poco charlando acerca del periodismo independiente o periodismo alternativo, ¿no? Que esa palabra, bueno, esa ya es noventera, ¿no? La de alternativa, así hasta el rock alternativo ahora es independiente, lo indie, ¿no? Pero pues son las etiquetas que siempre se le dan a lo que supuestamente no quiere ser más de lo mismo, ¿no? En ese sentido creo que sería bueno reflexionar ya en este último bloque el papel que está jugando Internet. Obviamente en nuestro país, ¿no? Tal vez en otros países sí tenga una diferencia muy marcada, pero creo que nuestro país no se ha podido consolidar por parte... Yo no creo que nada más sea de los medios, ¿no? Es decir, no creo que solamente las revistas, los periódicos sean los que no han subido como... no han subido a la red eso que tienen en papel, por ejemplo, ¿no? Es decir, no saben transformar lo que está en sus revistas, en sus periódicos, incluso en sus posts de páginas, hacia una cuestión más bidireccional, ¿no? Que al final de cuentas, esa es la gran ventaja que nos da Internet. Yo también creo que hay una parte conservadora de nuestra sociedad, y siempre lo he dicho, que es la que se resiste mucho a los cambios. Creo que Internet ha traído muchos espacios para los cuales nosotros tal vez no hemos querido voltear a ver, no hemos querido incluso apoyar. Creo que hay muchas revistas que trataron de ser independientes, y nosotros tuvimos ahí una experiencia, Calacho, con este colectivo de revistas independientes en 2009-10 de Universidad, allá en la UNAM, en 2009-2010, y no pudo cuajar, ¿no? Entonces, igual y ahorita estaría como bien problematizar esa situación, saber qué opinan acerca del papel que está jugando Internet, no solamente como medio de comunicación, sino también como generador de, que eso creo que es lo más importante que nos puede dar Internet. Pues, yo creo que es bien interesante el asunto del Internet y justamente cómo los medios tradicionales no lograron subirse. Uno podría ser que no entendieron el medio como tal, porque yo tengo la experiencia de que en Twitter yo seguía a 5 o 6 periódicos y dejé, ahora ya no sigo a ninguno. Porque es imposible, te atascan así impresionante, nota tras nota tras nota, como si fuera el último minuto, ¿no? O sea, nota, nota, nota, nota, nota. Y pues evidentemente eso para los usuarios de redes pues es muy incómodo y molesto. Entonces no sigo a ningún medio, ¿no? Y por el otro lado, por ejemplo, decías, el periodismo deportivo, el periódico más de mayor circulación deportivo es El Récord, ¿no? Con un líder en América Latina sobre el periodismo deportivo y el papel y la impresión, etcétera. Sí, pero en Internet no pudo nunca cuajar su sitio. Y aparece, en el 2012, aparece Juan Fútbol, ¿no? Este sitio que comienza con la Copa del Mundo en Brasil. Y es impresionante cómo hoy Juan Fútbol se ha convertido en un referente de periodismo digital, no solo deportivo, ¿no? Ha hecho una serie de innovaciones bastante interesantes. Por el otro lado, estaba comentando Fernanda de los millennials y el consumo en los medios de información. Pues tanto es, por ejemplo, el periodismo de espectáculos, ¿no? Que es uno de los más consumidos en nuestro país, que tampoco logró subirse a la plataforma Internet, pero ya surge una propuesta que se llama Elliot Channel. Elliot Channel en YouTube surgió hace unos meses y es un programa de espectáculos, pero solo de YouTubers, Vines, Viners y toda esta Instagramers y todo esto, ¿no? Y es un medio especializado en eso. Y ha logrado como que generar una comunidad en torno a todos estos chavos que pues han hecho cosas bastante interesantes en línea, ¿no? Y así han surgido como diferentes opciones, justamente porque decíamos, los medios tradicionales no se lograron subir, pero dentro de la plataforma Internet pues han surgido nuevos espacios, ¿no? la pregunta y el debate que tenemos hoy es sobre qué tan independientes son los espacios que están en internet. Pero realmente no lo son, ¿no? Helio Channel pues es patrocinado ahí por algún pues, alguna empresa que las marcas, pues marcas desde que estás en YouTube, ¿no? O sea, desde, todos los youtubers, ¿no? Todos los youtubers, claro. Bueno, desde que consumes en YouTube estás consumiendo publicidad. Y en segundo, claro, las mismas personas, los líderes de opinión, que ahora todo se les dice a todos líderes de opinión. Tú eres un líder de opinión, Kalash, no te menosprecies. No, para nada. Pero estos chavos pues han hecho el mercado de internet pues un mercado bastante interesante para los medios, para las marcas y sobre todo pues también para los consumidores. Creo que ha funcionado, ¿no? Y tal es el caso de éxito de Chumel Torres con El Pulso de la República, que ahora tiene un programa en HBO, ¿no? Va a iniciar apenas, ¿no? Sí, va a iniciar. Pero bueno, eso nos habla de esta evolución y de la importancia que ya tienen los medios. Y también, bueno, a mí me gustaría mencionar que debe existir una responsabilidad en estos nuevos líderes de opinión, porque generar contenido por generarlo, o sea, a lo bruto, como quizá en un inicio, hacía como una crítica un poco irónica de las noticias, en fin, Chumel Torres, pero también la responsabilidad que tiene quizá con su audiencia, o sea, no podemos dejar de lado que al final de cuentas, bueno, no sé, puedo hablar por mí, ¿no? Somos periodistas y tenemos un deber social. Entonces, cumplir con él, utilizar estos medios, estas plataformas que nos permiten como hacer buen contenido, buen periodismo, como mencionabas, Esteban, pues es esencial y no dejarlo de lado, ¿no? Principalmente porque a veces como que hay muchos líderes de opinión dentro de estos youtubers que solamente como que alimentan más el ocio de algunos chavos o la ignorancia. Entonces, también este tipo de herramientas pues son mal utilizadas, ¿no? Y también yo creo que deberíamos reflexionarlo, sobre todo aquellos que nos dedicamos a hacer periodismo. Pues bueno, a mí me llama la atención mucho cómo habla Kalash acerca del Vine, del Periscope y eso. Sí, son plataformas sociales que ahora están, de redes sociales que ahora estamos utilizando. Desafortunadamente, para bien o para mal, es como se está consumiendo ahora la información. Los chavos, la gente ahora lo que necesitan es inmediatez. Ahora nos podemos dar el lujo de que el periodista pueda agarrar, iniciar un streaming en el momento exacto que está pasando la noticia, ya sin que él la cuente, sin que te mande un tweet, sin que te choree con una nota, él lo puede transmitir en vivo. Serán obviamente acotado de su cámara, su perspectiva, como todo el periodismo lo es acotado desde el punto de vista de que lo ve. Pero ahora tenemos estas nuevas tecnologías, esas nuevas plataformas que nos dan esa inmediatez, que es como la gente lo está consumiendo. Quieren todo rápido, de calidad y que lo puedan leer en 140 caracteres. Sí, que a es eso se tiene, ¿no?, que enfocar el periodismo, independiente o no. Es interesante porque también creo que la figura del líder de opinión poco a poco va a ir desprendiéndose de los medios. Y más bien, por ejemplo, yo en la semana estaba viendo la transmisión que hizo El Astillero cuando Enrique Peña Nieto estaba dando su informe, donde pidió disculpas, ¿no? Enrique. Ya ahora sí, lo pueden disculpar. Ya lo perdonamos. Disculpas. Entonces él lo estaba haciendo prácticamente en tiempo real, ¿no? Estaba diciendo, así como que oía algo que decía Enrique Peña Nieto. Ajá, y comentaba, ¿no? Y la transmisión estuvo muy saturada, ¿no? Y otra ventaja que presentan estas plataformas es que el contenido se queda ahí. Ya, por ejemplo, Periscope ya no lo borra, ¿no? Oh, ya se queda ahí. Creo que eso es un gran acierto. Eso ya nada más el autor puede borrar el video. Pero también creo que sí hace falta estar reflexionando acerca de lo que estos líderes de opinión también están proponiendo, ¿no? Porque lo que tú comentabas acerca de que no se están subiendo a estas plataformas, primero, pues tal vez sí sea por ignorancia, no saben usarlo, le tienen miedo, bien, creen que pueden perder el tiempo, creen que eso no va a funcionar, ¿no? Una idea muy decimonónica, ¿no? Pero al final de cuentas creo que también eso está permeando a los medios tradicionales. Pero también el hecho de que pasen de un medio a otro, no sé cómo, o a lo mejor, no me quiero escuchar purista, pero yo creo que si hay personas que surgieron en YouTube, creo que ese es su nicho, creo que ese es su escenario natural, creo que ahí deberían de seguir. El caso de Chumel estuvo interesante porque lo llamó Televisa, Kalash, esa es la parte que, es que creo que tú nunca mencionas a Televisa, porque ya sabes que Kalash así rojillo. Pero estuvo interesante porque Televisa también puso los ojos en él, ¿no? O sea, la repercusión de estos youtubers, pues al final del día no pasa desapercibido de los de las grandes televisores, que en este caso, pues bueno, el duopolio, ¿no? Y fue bastante interesante porque Chumel, yo hasta donde yo sé, él sí fue a ver qué onda, ¿no? A ver qué estaba pasando con el proyecto, y ahí, por ahí estaba también René Franco, y Arad, ¿no? Estaban ahí como viendo quién se quedaba con eso, y Chumel nada más estuvo 5 minutos en la oficina. Yo creo que ni le explicaron bien el proyecto, me imagino que él llegó a pedir cosas y le dijeron no, eso no va, no se puede, y entonces él a los 5 minutos salió. Pero también esto está hablando de que los medios de comunicación, si ya no están en una plataforma, en este caso internet, creo que están perdiendo mucho nicho, ¿no? Con respecto a lo de deportes, creo que también la plataforma de Televisa Deportes, creo que también ha funcionado mucho en el sentido de que pues, ahí puedes ver los partidos. Si no tienes una televisión, pues bueno, bajas la aplicación, la ves. Es decir, creo que sí están empezando a explorar, pero también creo que nosotros como consumidores debemos de demandar más y debemos de estar también haciendo críticas y debemos también no solamente de seguir consumiendo, o sea, de ver si estamos viendo que alguien no está dando el ancho, por ejemplo, así como tú decías, Kalash, ¿no? O sea, tú seguías ahí a varios periódicos, no te convencieron, entonces dejarlos de seguir y buscar otro medio, buscar otras opciones y buscar otras formas de comunicación, ¿no? Sí, pero una de las cosas que debatíamos justamente es, bueno, los dejas de servir, pero ¿quiénes son los más seguidos, no? Decíamos SDP, Sopitas, o sea, son los medios, si los podemos catalogar como medios, los de periodismo, pues, son los más seguidos en nuestro país. Y bien comentábamos, el Universal, ¿no?, también tiene bastantes seguidores. Ok, no son los más, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, los más, o sea, SDP, cuando incluso yo alguna ocasión mandé una solicitud de presupuesto para que nos sacaran noticias en SDP y nos decía, nos mandaron una hoja donde te presumían, somos el medio más visitado del país. Medio aquí te lo mandaron. Ajá, todo. Y también pues los precios, ¿no? Para que te sacaran noticias ahí. Y después conociste a un amigo que se llama Arturo y te invitó a escribir y... No, tampoco nunca quise ahí a utilizar esos compadrazgos, ¿no? No, porque... Pues, es democratizar tu voz, Cala. O sea, no, ni siquiera eran noticias para mí, eran noticias que estábamos haciendo en donde trabajaba, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces sí, fue bastante interesante ver que sus precios por media columna, pues, o por una nota, pues son exorbitantes, ¿no? También tiene mucho que ver de dónde venía la solicitud, ¿no? Era político, entonces pues se le encaja el diente, como dicen, ¿no? A los políticos les cobran 3 veces más porque lo pagan. Pero es una... Bueno, todos. Pero sí, pero es cierto, ¿no? O sea, tú vas con cualquier medio y siempre hay una cuota por publicar noticias de los políticos, cuando no debería de ser así, ¿verdad? Pero bueno, es esta parte de lo que los medios y este periodismo también ha ido generando y que lo pasó a internet también. Ahora, para regresar otra vez al debate y no perdernos tanto, la situación del periodismo independiente también es un periodismo que se llama independiente, pero que también tiene una línea muy... Claro. O sea, muy muy clavada, ¿no? Muy clara. Todos mundo sabemos de, por ejemplo, los programas que se han intentado hacer a través de la plataforma que se llama Rompeviento, ¿no? Pues todo el mundo sabemos que Rompeviento viene de un financiamiento del EZLN, con estas bases de apoyo y con esta comunidad internacional. Quedamos que no lo íbamos a decir, Kalash, al aire. No, todo el mundo lo sabe. Es más, entras a la página y de inmediato... Claro, es un chistecito. Hay una correlación bastante clara, ¿no? Pero es que la gente entiende... O tiene esa como conexión de que independiente es de izquierda. O tiene una pues una connotación de esa índole. Es que raro. Quizá porque los medios que pues han sobresalido, digamos, como independientes, sí tienen la línea marcada y demasiado de izquierda. Pero existen también otros proyectos que te ofrecen otra cosmovisión completamente distinta, ¿no? Entonces, pues también sería cuestionarnos, como dice ella, o sea... Nosotros cómo percibimos al medio, o cómo se vende más bien el medio, ¿no? Pero es que al final de cuentas el periodismo independiente pues tiene que ir en contra del sistema, en contra de esas líneas monopólicas. Entonces pues también se casa con ay, es de izquierda, pero tampoco necesariamente tiene que ser de izquierda, o sea, claro, puede ser incluso anarquista y ser crítico. O del yunque. Exactamente, también. O sea, sí, pero por ejemplo, o sea, a lo mejor si tú desconoces del tema y escuchas, no sé, una opinión de algún líder de opinión distinta a lo normalmente establecido, pues sí consideras que es de izquierda. Y es que es lo, o sea, estamos hablando como en lo general, ¿no? Sí, pero yo creo que sí también, eso es otra parte de la cultura política que también no hemos podido desarrollar, el hecho de tratar de ver objetivamente la información. Muchas veces decimos, ah, no, le están tirando al PGA, y son rojillos, ¿no? Son uh-huh. Son los Peñabots, ¿no? Ah, uh-huh. Le están tirando a Peña, ay, son los pejezombis, ¿no? Y entonces esa dicotomía nunca nos separamos. Pero también nosotros como consumidores solamente estamos de un lado. O sea, yo a lo mejor si les pregunto, bueno, no lo voy a hacer, ¿no? Para no quemar a Kalash, pero si nosotros vemos cómo nos informamos, también nosotros tenemos una tendencia, ¿no? Obvio. Y sí. Entonces, por ejemplo, a mí sí lo decía, no sé si estaban ustedes o todavía no llegaban, ¿verdad? Les decía que a mí me gusta leer mucho a los columnistas del Reforma, ¿no? O sea, Jesús Silva Gerso, por ejemplo. O incluso luego a Leo Zuckerman, ¿no? Me llama la atención ver su punto de vista. Se me hace interesante, ¿no? Creo que tiene argumentos y a pesar de que es cero rojo, creo que también pues puede abonar tal vez a que yo construya mi realidad del país, ¿no? Pero también ese es el reto, ¿no? Que los medios lleguen a más personas y que también las personas estén dispuestas a consumir otro medio. Que, por ejemplo, los sociólogos, pues la jornada, el proceso, ¿no? Sí, siempre. Así. Claro, ustedes los comunicólogos, el Excelsior, ¿no? Ah, no, el Excelsior. Pero también es un poco parte de la conciencia. Hablabas hace rato, hasta retomamos a Marx, Fernanda, ¿no? Yo no. Con el ser y el deber ser. Ah, bueno, eso viene de Marx, eso del ser y el deber ser. Pero es un poco también construirnos nosotros, ¿no? O sea, es decir, utilizar esa otredad, ¿no? Esa otredad lacaniana para hacer de esas noticias que tienen diferente matiz, pues nosotros ampliar el espectro y construir una realidad más tamizada, ¿no? Pues sí, igual sí. Y una parte de ser un periodismo o hacer un periodismo un poquito más honesto, pues es marcar mejor las líneas editoriales. Que la editorial pues sea más franca y más honesta hacia dónde va el medio y así el consumidor pueda elegir qué medio pues va, se va con ese se casa o ese va más acorde a su pensamiento y sería parte quizá de democratizar los medios, de que sean más honestos hacia dónde le tiran, no que se den baños de puristas y de que no, somos neutrales, eso no es cierto. Pero es que yo creo que eso siempre va a pasar, o sea, tú escuchas aquí al amigo de Kalash, de Luis Eric, a Alejandro Marín. No, tú escuchas, por ejemplo, no es cierto, Alejandro, tú escuchas a los líderes de opinión de, por ejemplo, de a Leopoldo Gómez, etcétera, y se las dan de objetivos, pero claro. Al final de cuentas también los de izquierda no tienen nada de objetivo. Es decir, creo que el problema muchas veces estriba en que esos líderes de opinión solamente están polarizando la opinión pública y solamente están generando dos bandos, los buenos y los malos, ¿no? Y eso se le llama fundamentalismo, pero los medios de comunicación no lo quieren ver de esa manera. Así es. Desafortunadamente llegó la hora de despedirnos. Pues un último comentario, así breve, Kalash. Digo que este debate debe de continuar. De hoy en 8, ¿no? Pero ahora sí a las 6, ¿no? Sí, está bien. No, bueno, de hecho creo que no voy a poner el próximo viernes. Okay. Pero ya nos avisa, ¿no? Nos sí, ya nos avisa, ¿no? Sí, claro. Porque ya tengo agendado un viaje, pero en otra ocasión seguiremos el debate y lo hemos hecho en distintas plataformas, ¿no? En alguna vez en Panóptico Social, en el podcast lo hemos platicado, en los videos también lo... En los programas de WAM Radio también. O sea, es un debate que... Y seguramente va a seguir, ¿no? Y el proceso de comunicar, el proceso de los medios de la comunicación, pues sigue... Se sigue transformando con nuevos actores. Y estos actores que decíamos del internet o estos líderes de opinión que decimos de internet que tal vez están ocupando el internet solamente para el entretenimiento, estos chavos están creciendo, ¿no? Y, por ejemplo, en alguna ocasión escribí ahí... un artículo que se quedó en el tintero sobre qué pasará cuando Werner Tomorrow, por ejemplo, madure, ¿no? Cuando Werner Tomorrow crezca y asuma una... Ya está crecido, Calarín. No, pero... Y sigue del mismo papel. Pero sí, cuando crezcas el target al que va, porque él es un... Incluso... La noticia la semana pasada fue que salió en la revista de líderes, de los 300 líderes más importantes de México, ¿no? Y ya lo coloca. ¿Y a la comida? Ah, no sé. Va a estar increíble que vaya a la comida con todos y trajeados. Seguramente. Pero ese es el problema, o sea, que este tipo de personas están considerando líderes de opinión. Es que la gente lo está haciendo líder de opinión, claro que lo son, pero es lo que yo hablaba de la responsabilidad. Lo interesante va a ser cuando él asuma un rol político o ideológico, sí lo va a hacer. Va a asumir un rol ideológico. Sopitas lo hizo porque él no. Claro. Y lo estoy. Porque Sopitas sí pensaba. Y no acaba de madurar, güey, ¿verdad? Cuando asuma una madurez política o no política activa, pues, pero al menos sí una ideológica, en ese momento su liderazgo va a pesar mucho más, porque dentro de sus chistes le va a empezar a tirar, y esos chistes tirándole ya marcan una línea que consumen millones de personas por video, 3 millones más o menos es el promedio por video. Así es, qué bueno que le dije breve comentario, ¿no? Pero bueno, nos despedimos. Un comentario, Fernanda, y para cerrar con la invitada. Pues que muchísimas gracias por estar con nosotros. Y pues nada, que todos aquellos que nos dediquemos a hacer periodismo utilicemos las herramientas digitales de forma correcta. Como tu Twitter, ¿no? Sí, claro, como ahí lo tengo muy vivo todo el tiempo. Sobre todo para crear contenido nuevo, de calidad sobre todo, y lógicamente tener un sentido social vigente, ¿no? Noemí. Pues muchas gracias y a la orden. Ya para salir corriendo. Sí, no, pues yo creo que vamos a, aunque no esté Kalash, será interesante invitar a gente de otros medios para hacer como que el debate más amplio. Claro. Pero bueno, desafortunadamente el tiempo se nos ha terminado. Mi nombre es Sergio Esteban, en controles estuvo Jacobo Orozco, como siempre apoyándonos aquí en la cabina. Les recuerdo que estos programas los pueden encontrar, yo creo que ya esta semana, ahí en la tienda de iTunes, nos encuentran como Panóptico Social. O también en nuestra página panopticosocial.com, ahí también pueden descargarlos. Y pues bueno, ya me despido. Mi nombre es Sergio Esteban, y a nombre de Carlos, de Luis Eric, de Cassandra, de Angie, que formamos Panóptico Social, les damos las gracias por su atención y los esperamos el siguiente viernes en punto o casi en punto de las 6 de la tarde. Panóptico Social Radio. Una mirada intercultural a un presente pluricultural. Panóptico Social, en Radio Raíces de F.net.